caminará, le pondrá las pilas a tus padres. La revolución es un hecho ya, esperamos ahora, súmate. Dale. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Pero muy bienvenidos, 4 y 25, estamos comenzando otra emisión de día domingo de Revolución Team. Hola, mi compañero Lucas, ¿cómo anda? Hola, familia revolucionaria, qué linda tarde, qué lindo sol que tenemos acá, por lo menos en la ciudad de Córdoba, la verdad, hermoso, ¿no? No sé cómo está allá, Lucas. Casi todo el país con sol aquí, la verdad que estamos pasando muy bien, un lindo día para hacer un programa bien arriba. Bien arriba y bien alegre, que hoy sea una fiesta, que Revolución Team sea una fiesta hoy día. Y todo va a depender de los temas que nos pidan los chicos que están del otro lado. Vamos a estar de la y te digo que ya hay gente que está pidiendo temas para el delivery que tenemos hoy. Me encanta, vamos a ir cumpliendo los pedidos durante todo el programa. Empezamos con un 3 en 1 de off de Casi Ángeles para qué bueno off, la verdad, muy lindo off. Muy, pero muy bueno. Y va a ser una de las secciones del programa 100% Cris Morena, que se viene sí. Muy pronto. Un programa que va a estar con todas, full, a pleno, con todo. Para los fanáticos de Cris y de todos los productos de ella, así que vamos a estar ahí apoyando otro año. Y para nosotros también, que somos fanáticos de Cris y de todos sus productos. Pero por supuesto, olvídate. Olvídate, te salió muy mexicano, olvídate. Es raro en la tonada. Vamos a estar con todo hoy, vamos a hablar del final de la Avenida, que la verdad fue espectacular. Sí. Todo lo hemos visto, esos finales, no quedó nadie. No quedó nadie, todos mirando el final de la Avenida, vamos a estar comentándolo. Algo de lo que se viene de aliados, ya hay algunos nombres por ahí. Han tirado nombres, hay ¿no? Un sí. Ya apareció, bueno, vamos a ver. Y por supuesto vamos a estar con toda la música. Claro, sí, toda la música que nos caracteriza a Revolución Team, obviamente. Por supuesto. Bueno, señor, muchacho, usted que está aquí acompañándome, dígame. Sí, estamos solos, porque estamos solos, no tenemos la compañía femenina. No, no hay compañía femenina en la conducción, por eso estamos buscando gente nueva, porque si no nos estamos quedando solitos ya. Cada vez más solos, chicos. Cada vez más solos, es así. Bueno, contame, ¿a dónde se puede comunicar los chicos que están allí escuchando en su casa y bailando con estos temas bien arriba? Con estos temas bien para arriba. Bueno, se pueden comunicar con nosotros en www.revolucionteam.radio12345.com. En el chat de la radio me dejas tu mensaje y yo lo leo acá en el programa. Si no, se pueden comunicar con nosotros en facebook.com/Revolución Team oficial. Ahí pone me gusta y formas parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más, como hay gente que ya está pidiendo temas en el Facebook. Me encanta. En Facebook, por ejemplo, nos están pidiendo el Gangnam Style, no puede faltar. No puede faltar en el delivery. Yo creo que vamos a abrir con ese tema. Vamos a abrir con eso. Éxito mundial del baile del caballo, tiene que estar acá en Revolución Team. Y el video más visto de los últimos tiempos, según los que saben, ya lo han dicho así, ¿eh? Y sí, dice que está por superar a Justin Bieber. Mirá vos, cómo está la pelea. Sí, están ahí Justin Bieber y el caballo. ¿Viste? Así. El chino le está por ganar a Justin. Bueno, acá Lalico nos está escuchando con su hermanito de 3, para que no le hice meses o años, 3 meses. Ah, mira vos. Mira qué buena onda, mira vos. Un mini fanático de Revolución Team. Un mini revolucionario. Un mini revolucionario, muy bien. Y también está Masi, como siempre, Juanpi. ¿A quién tenés ahí del otro lado? Yo tengo acá a Blerona, a Micaela, a Flor Tinática, a Franco, que están. Ya viste que pasó la época de los exámenes y vuelven algunos de los chicos que ya nos escuchaban antes. Sí, vuelven gente vieja, digamos. No, gente vieja no de edad, no. Gente, clásicos. Oyentes clásicos, los digamos clásicos. Así. Sí. Así que un abrazo para todos ellos. Vamos a comenzar ya con toda la música. Okay, quiero arrancar, pero antes, tenemos una, ¿cómo podríamos decir? Un tema del día, una consigna. Una consigna, sí. Sí, sí. Si no nos sentimos solitos conduciendo, pasando música, no tiene gracia. No, no, tenemos que estar un poco de mover a la gente, incitar al público, al oyente, digamos. Sí, vamos a revolucionar el domingo, mañana es feriado aquí en Argentina, así que... Así que tenemos para divertirnos y por eso justamente vamos a hacer un domingo espectacular y único. Totalmente, bueno, ya nos están pidiendo temas para el delivery, vamos a tener un delivery bien arriba por los temas que están pidiendo. Buena onda, sí, sí. Está con todo. Pero tenemos un temita, vos sabés que hace muy poquito tiempo una investigación de la universidad, estos son datos curiosos. Son anécdotas. Sí, no sí. sé si interesan a alguien, pero vas a decir. Pero la decimos. Mira qué loco, mira qué loco esto, ¿no? Sí. Descubrieron en Granada que así como le sucedía al hijo de Gepetto, ¿viste? A Pinocho. La nariz, sí. ¿Viste? Pero... Bueno, la nariz humana también puede servir para detectar una mentira. Ah, bueno. Estamos complicados, imagínate, uno miente, pac, le pegas a la persona con la nariz. Sí. ¿Viste? Va a decir no. Pero hay gente, digamos, que no miente y sin embargo tiene una nariz. Y tiene una nariz. Y porque nada más ha mentido en otra vida, seguramente. Sí. Así que los investigadores españoles ya lo llamaron el efecto Pinocho a esto. Está confirmado. Viene así bueno. La mano, el calor que emana la nariz, ¿viste? Desciende. Sí. En tanto que si sufre de un ataque de ansiedad, se experimenta un ascenso general de la temperatura facial. Y yo te digo otro dato curioso, perdóname que te interrumpa, Lu, que dice que los hombres que estamos acá, somos dos que estamos en la mano de la conducción, y hay muchos oyentes hombres, dicen que el cerebro humano puede, digamos, al estar frente a una chica... Se aceleran los nervios de estrés a una chica hermosa que uno le guste. Se acelera el estrés y genera, dice, no sé, no lo escuché bien, y genera un en el cerebro una especie de libera una hormona, no sé qué. Y yo creo que eso se llama, todos lo conocemos como excitación, ¿no? Pero no vamos a decir claramente cómo se llama, pero porque no me acuerdo. Pero ahora no nos vayamos, por favor, porque acá terminamos en cualquier lado. No, termino en cualquier lado, por eso no voy a decir palabras que dicen ahí bien. Yo tengo miedo. Esto le decimos a la gente, que esto no lo hablamos antes nosotros. Esto se es improvisado, pero sí. Le quiero decir que yo lo escuché y han confirmado que cuando uno se trae libera nivel de estrés, esa era la palabra, nivel de estrés. Menos mal. Malo, sí. Bueno, eso. Menos mal que vamos con el nivel de estrés. Hasta ahora. La consigna viene por este lado, ¿no? Viene por el lado del calor que descienda la nariz. Sí, no, bueno, quería contar yo nomás que lo que escucho. No me asusté, creí que iba para cualquier lado. No, quería contar lo que escuché nomás. Escuché excitación y me asusté. Bueno, el tema es el siguiente. Vos, del otro lado, que estás ahí, ¿de qué tamaño tenés la nariz? Ahí está. En relación a esto de las mentiras, ¿la tenés chiquita tal vez o la tenés un poquito más grande? ¿Tenés miedo de que tu nariz crezca? ¿Mentís mucho? Ojo con las personas mentirosas. Porque yo veo muchos mentirosos y mentirosas acá, ¿eh? Viste que por ahí dicen en un post de una mentira piadosa, uno miente, pero no. Cuidemos las narices. Por favor, esas narices tienen que ser cuidadas. Por favor, que nos cuenten entonces a Twitter, @RevolucionTeam, y también las vías que dijo Lucas hace un ratito. En el chat de la radio, en RevolucionTeam, radio1945.com. Muy bien, y agradecemos a Nico Riera que nos ha repitido a todo el Cris y a nosotros por el especial del viernes, que fue un éxito, muy pero muy escuchado por todos ustedes. Gracias, de verdad. La verdad, un éxito ha sido, la hemos pasado lindo. Muy gracias a todos. Gracias, de verdad. Y vamos a comenzar ya con la música. Vamos a ver si ya cumplimos con algunos pedidos. Y arrancamos con esto de Dulce Amor. ¿Viste los temas que están sonando en Dulce Amor? Y este tema es uno de los últimos de Ricardo Arjona. Después volvemos y contamos todo sobre La Dueña. No nos callamos. Sí, no nos vayamos por las llamas. Claro. Y mientras tanto, también que nos cuenten qué les pareció el final de La Dueña. Si lo contamos en un rato. Más vale si lo han visto. Porque claro. Yo creo que si no lo han visto, no inventen. Y no inventen. Bueno, vamos a comenzar con la música y con algunos pedidos. Arrancamos con Ricardo Arjona. Este tema es Si Tú No Existieras, un tema muy romántico. Me gusta, me pongo así meloso. Sí. No, por favor, no quiero más canciones románticas, que yo ayer me fui a un recital y... Sí, fue demasiado. Demasiada dulzura. Demasiada dulzura, por favor. Vamos con este bueno, tema. Bueno, lo escuchamos. Desde de Ricardo Arjona, de Dulce Amor, y después cumplimos con tus pedidos. Claro que sí. Thank you.

estoy, aquí estoy. Mi corazón ha perdido el amor y le quiero contar que hay otro sentimiento. No. Llevarte en mis sueños. Voy descubriendo la verdad en tu mirada, con tu sonrisa hasta las piedras se hacen agua. Hay un tesoro que me espera en tus manos. Tantos veranos para reír bajo el sol. Brillará una luz en las sombras. Cambiaremos el ayer. Curaremos con abrazos cada pena. Déjame amarte una vez más y tocar tu corazón. Destino lo escribió, en mí te quedarás y así serás la dueña de mi amor. Comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, cómo el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la dueña de tu Seguimos en vivo, esto es Revolución Team 5-20 y estamos en vivo, esto es en vivo. En vivo, ¿qué otro programa está en vivo? No está grabado ni nada, son las 5-20, estamos en vivo nada más, ni nada menos. Comprendido, bien, vamos con estamos escuchando La Dueña de Abel Pintos. Terminó La Dueña, Lucas, ¿lo viste al final? Sí, vi el final, muy buen final, no es wow, pero me gusta el final. No es wow, me encanta esto de no es wow, ¿qué es no es? No, o sea, no fue, esperaba otra cosa, sinceramente. Esperabas otra cosa. Bueno, los fanáticos que están del otro lado esperaban otra cosa, tal vez, de este final. Fue un final, podemos decir, previsto, ¿no? Sí, sí. Un final previsto, los malos murieron, quedaron. Como toda novela, todos los malos mueren y los que viven felices por siempre, los buenos. Así. Exacto, me encantó las frases de Mirta, como siempre, usándolas. Y moviendo el dedito en cachete a cachete. Totalmente, totalmente, ha sido una despedida única. El día miércoles a las 8:30 abrieron las puertas del ópera, entraron todos. Minutos después todos los protagonistas estuvieron ahí en el teatro. Sí, y estaba ahí Peter, que todas las fanáticas de Peter fueron por Peter. Todas las fanáticas, es verdad, todos aclamándolo a Peter. En un momento hasta Mirta dijo, ustedes no vinieron por mí, de verdad. Claro, no vinieron por mí, vinieron por Peter, dijo. Claro, las chicas estaban como locas, enardecidas por Peter Lanzani y ese final. Yo no creo que hubo fanático de Mirta, de la chiqui. No, vos decís que no. No. Alguno debe haber habido. ¿Por qué no? Sí, algunos seguro hubo, pero uno de 99, sí. Yo creo de 99% era por Peter. Claro, totalmente. Bueno, lo que me gustó fue que los chicos al fin cambiaron de opinión sobre su prima, obviamente sobre su padre, y bueno, claro, quedó la familia unida, por lo menos la nueva generación, ¿no? Esa es la buena, que quedaron todos unidos. Sí, pero el padre... Y el padre, bueno, había hecho mucho, ya había asesinado. Ya. Si sí, había asesinado a Carl Janssens y ya era... A Federico, al hermano, deja de joder. Había hecho mucho, se merecía el final que tuvo. Se merecía el final, muy bien. Vamos a ver a los chicos si les gustó el final de La Dueña. Peter Lanzani, ¿cómo estuvo también en su actuación? Claro, ¿y cómo será que hicieron hasta Trend Topic, TT? La verdad es que hicieron TT también, fue un gran final. Y lo bueno de esto es que dejaron la puerta abierta como para hacer una segunda parte. No está confirmado. No hay nada confirmado. No hay nada. Eso es bueno aclarar, chicos, que no hay nada confirmado. Pero ¿quién le dice? El año que viene a Nacho Viale se lo ocurre hacer una segunda temporada. Ya Mirta está, ya la han hablado para hacer una segunda temporada, tiene que aceptar simplemente. Y claro, bueno, que puedo poner el gancho. Claro, totalmente, hay que poner el gancho. Así que bueno, que nos cuenten los chicos qué les ha parecido el final de La Dueña, si les gustó, si no, si la novela la han mirado, ¿no? La tira. Pero bueno, está interesante, sí. Me gustó. La verdad, muy interesante, y ese final, digamos ahí, Teresa por en el río. Ese fue Claudia Lapacó, la verdad que impresionante. Actuó en Casi Ángeles, en Floreciente, una actriz de la hostia. Es la verdad, muy buena actriz, espectacular. La verdad, esa actuación se merece un Martín Fierro. Muy bien, ahí está. Y para Mirta también, vamos a ver. Para Mirta también, obviamente. Para después, también. Sí, después de 40 años que vuelve a la ficción, es muy bueno, se lo merece. Se lo merece. Bueno, en instantes vamos a hablar de Aliados. ¿Quién sería el protagonista de Aliados? Bueno, y hay una... ¿Quieres que diga una curiosidad? Dale, decímela. ¿De Aliados? No, es curiosidad sobre mí, que yo me anoté. Bueno, dale. Pero escucha, yo iba todo bien registrándome, puse en Luca, Linares, todo nombre, y cuando llega, ¿sabes cantar? No. ¿Sabes actuar? No. Y no, cuando me puse el video, y puse foto, todo, y cuando llega el momento del video, te necesito un video, no. Me bajé del registro. Estaba no, complicado, sigo. Me parece. Muy complicado, hay que hacer video y subirlo, claro, a YouTube, hay que hacer muchas cosas. Totalmente, hay que registrarse primero en estanlistos.com y usuario, después, hacer un usuario. Claro, hacer un usuario, registrarse ahí en esa página y después, bueno, seguir, completar el formulario y hacer un video. Te digo que yo tengo el usuario, pero después no pude completar el formulario. No creo que seas uno de los protagonistas de la tira. No, lamento no decírtelo. No, decímelo, porque yo lo hacía con el único objetivo de estar ser pareja de Lali. Claro, no vas a llegar así. Lali, por el momento sigo acá conduciendo Revolución Teen al lado tuyo. Sigue así, muy bien. Vamos a comenzar con el delivery, ¿te parece? Vamos a cumplir con los pedidos de los chicos. Igual, quiero ver, ¿hay comentarios de los chicos del otro lado? No, acá por lo menos algo. Acá en el chat está la gente dormida. ¿Qué pasa con la gente del chat de la radio? Muy feo. Igualmente acá en Twitter están participando, por no, porque suerte. Te digo, acá la gente del chat está dormida. Yo quiero que se despierte, porque se ve que no quiere entrar conmigo la gente del chat, porque estoy yo. Bueno, porque estás vos simplemente. No lo sientas personal. No es personal. No me soporta, quiero que sepa. No, para nada. Masi Ruth igualmente nos está escuchando, le pasábamos el temita que era dedicado para ella, nos estaba pidiendo Mi Corazón de Teen Angels, allí pasaba simplemente. También Juanpi, que nos dice, mirá vos, mi nariz es chica, algunos dicen que casi no tengo, 10, no tiene mentiras. Todavía. Siempre Juanpi dice la verdad, Juanpi. Exactamente, esto viene a relación que contamos hace un rato, que la nariz crece por culpa de las mentirillas, ¿no? Hay y acá te digo que Juanpi está pidiendo tema de Tambiónica. ¿Ya está pidiendo tema de Tambiónica, graduados o alguno más? No sé, de cualquiera, de cualquiera. Bueno, de específico. Muy bien, vamos a meter otro. Vamos a comenzar, este es el delivery. Que pidan los temas que quieran los chicos a través de Twitter, del chat de la radio. Sí. ¿Cuál? Vamos, pues. Sí. En el chat de la radio, ahí quiero, la gente se me está durmiendo. Despiértense la gente del chat, vamos. Están haciendo cosas, hay gente que todavía está en época de exámenes, están estudiando y escuchando la radio. Claro, eso era bueno, que acompañamos en el peor momento, aunque esté estudiando, porque yo le dije lo que le digo, estudiar es lo peor que hay. ¿Cómo? Para... No, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Bien, pero concentrarse es difícil, es que uno le quede. Y encima, si una materia que no le gusta, Ay, ay, ay. Es complicado. También pueden estar barriendo, ordenando la habitación. Viste que un domingo te da por eso de andar ordenando. Te da por todo, sí. Y más si el día es tan lindo, después, ¿por qué no estar claro. en el patio o, también? Claro, a lo mejor están también en la pileta. Bueno, puede pasar muchas cosas. Que nos cuente la gente también dónde están escuchando la radio. Claro, totalmente. Desde qué lugar del mundo y desde qué lugar de su casa. ¿Eh? Obviamente, qué lugar de su casa y qué lugar del mundo, como bien dijiste vos. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar con este delivery. Comenzamos con este tema que lo pedían hace un ratito. ¿Quién lo pedía, Lucas? ¿Quieres saludarlos vos? Sí, bueno, estaban pidiendo Fabio Aguirre, amigo nuestro, por lo menos de la familia, mi familia, y está pidiendo el tema del baile del caballo, el Gangnam Style. Así que bueno, para vos, Fabio, para vos, Mari, este tema dedicado a ustedes, y lo quiero parado haciendo la coreo, este tema es el baile del caballo Gangnam Style. Muy bien, y así comenzamos el delivery de Revolución Team. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 사나이, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이, 밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이, 그런 사나이. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 몇 대까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op Oppa Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op Oppa Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해

para vos este amor y yo escribo en tu corazón la letra de esta canción, nuestra canción. Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno, donde no me pertenecen las caras, ni los gestos, ni la música triste del campanillero que me vende los claveles rojo fuego. No sé si es el verano, no sé si fue... Hay oportunidades que transforman tu vida para siempre. Cuando la conocí, ni sabía todo lo que me iba a pasar. Yo tuve mi oportunidad. Ahora, te toca a vos. Sé que estás ahí. Quiero descubrirte, verte y conocerte. Estoy buscando nuevos aliados. Y sé que estás listo para mostrarme tu luz. Sonando Pensando en Ti de Axel, qué buen tema, me encanta. En los primeros puestos del ranking está, ¿eh? Acá en el ranking de todas las radios se escucha Pensando en Ti, Axel, muy buen tema. Ayer se lo pudo ver en el Orfeo cuando explotaba la gente con este tema. Impresionante temazo, Pensando en Ti. Muy bien, aplausos para Axel entonces, que la sigue rompiendo y hasta fin de año tiene un par de shows más. El show, sí, va a estar el 8 de diciembre presentándose en Vélez. Muy bien, así. Perfecto, va a estar explotando Vélez también. Bien, vamos a continuar con más, porque estamos escuchando este tema que me pone... Me da playero este tema, ¿viste? Que son el oso. Sí, no, playero, me da playero. Sí. Sí, abajo hay una palmera tomando algo, una piña colada. Ya te veo ahí en el Caribe, en Cancún, en Brasil. Sí, me da eso, no sé por qué. Esa onda te da, sí, te da eso. Totalmente. Bueno, y ahora cambiamos rotundamente, sí. Porque estamos escuchando Floricienta de fondo. Porque se viene este nuevo final. Programa que tenemos, se viene el final de Flori. De Floricienta, sí. En instantes, en pocas semanitas. Y también se viene un final impresionante. Se viene un gran final, para los que no lo vieron, obviamente no lo vamos a andar develando. Y los que somos viejitos, que ya lo hemos visto, ya nos acordamos. Totalmente. Sí. Y también se viene el nuevo programa de Revolución Tina ahora en diciembre. Nosotros somos locos, para meter nuevos programas lo hacemos a fin de año. A fin de año, sí, hacemos nuevos programas a fin de año. Es tremendo, somos tremendo, chicos. Cuando todo termina, nosotros empezamos. Estamos muy mal de la cabeza, pero va a estar bueno. 100% Cris Morena se llama el nuevo programa y vas a poder encontrar todos los programas de Cris Morena. Viste que por ahora estamos salteando, ponemos algo de Teen Angels, algo de música. Claro. Música de ahora, música que suena en todo el ranking de las radios. Exacto. Así que ahora Revolución Teen se va a renovar. Por un lado vamos a tener Revolución Teen clásico con este 100% Cris Morena, todas las ficciones de Cris. Claro, sonando acá en Revolución Teen. Totalmente, acá y vamos a seguir aliados muy pero muy de cerca. Y también por otro lado vamos a estar con las ficciones del momento, porque se viene Mi Amor, se viene la nueva tira de Adrián Suárez con Lali, con Solamente Vos. Totalmente, y vamos a estar con todas esas ficciones acá con Revolución Teen 2012. Claro, o sea que el año que viene no van a tener que soportar de nuevo, chicos. Parece que sí, así parece. Nos renovaron contrato desde Todo de Cris, no, nos rajaron de Todo de Cris, vamos a ir a otro lado. Sí, no sé, ¿lo bancarán otro año más los chicos de Todo Cris, Matías, Nico? No sé. No, ya no nos aguanta nadie. Y los chicos del otro lado nos aguantan. ¿Quieren que no, se... eso, chicos, ¿nos aguantan ustedes o no? Estamos en vivo, vamos a ver. Leemos en Twitter. Esto es vivo. Esto en vivo, esto así al topetón. Claro, totalmente. Por ejemplo, Sol Dalmau nos dice: su radio prácticamente me alegra la tarde. Así que tenemos que bueno, ahí tenemos a alguien tenemos a alguien que nos banca. Vamos todavía. Nos van bancando. Acá tengo a Flor Tinática que nos dice: tengan el nombre que tengan, siempre va a ser buenísima la radio. Vamos, Flor Tinática, que nos banca. Esto todavía va a ser Revolución Tina igualmente, pero va a haber especial, ¿eh? Un programa especial solamente. El año que viene sigue siendo Revolución Tina. Totalmente. Pero para que encuentren y vean la temática, ¿eh? Si te gustan los programas de Chris, va a haber un programa para todo lo de Chris. Si te gustan las ficciones de ahora, todas las ficciones y la música de ahora. Así que igual vamos a decir que vamos a parar, digamos, en enero, en febrero paramos, volvemos en marzo. Perdón, vos para acá, yo sigo todo el día. No, igual, ¿y la pileta? No tengo vacaciones. ¿Vos bueno, decís? No sé. No tenemos vacaciones. Bueno, estábamos escuchando una de las publicidades de Aliados, ¿sí? Sí. La verdad es que hemos visto ya una con Pablo Martínez, otra con Rochi, y esta que pasamos recién con Benja Rojas. Ah, Benja Rojas. Benja Rojas, así que se viene Aliados con todo. Acordate, www.estanlistos.com, te podés anotar ahí, primero te haces el usuario, después tenés que tener un video, mostrando todo lo que sabes hacer. Sí, por favor, no cometen el mismo error que yo, que no tuve el video y no me pude anotar. Claro, obviamente. Yo ya quedé descartado. No, vos no. Nosotros estamos para conducir nada más. Claro, nosotros somos locutores que conducimos. No somos ni actores ni cantantes, somos locutores nada más. Y hasta lo hacemos mal, así que olvídate. Lo hacemos mal encima, pero bueno, no importa. Es verdad. Volvemos a preguntar, ¿hacemos mal la conducción? No preguntes, no es necesario, ya sabemos que sí. Ya sabemos que sí, pero los chicos de por obligación no van a decir que no, yo creo. Por favor. Hacemos bien, pero no creo. No, está bien, déjalo ahí. Bueno, entonces se viene Aliados con todo a la pantalla del Telefe en el 2013, están haciendo los castings y parece que uno de los nombres que apareció por allí es el de Peter Lanzani para utilizarlo. Ah, bueno. ¿Se viene Peter Lanzani a Aliados? Se viene y ya la veo a las chicas que están saltando, gritando para ver a su ídolo masculino. Totalmente, en una nota que hizo recientemente a Revista Pronto, Peter Lanzani, estuvo diciendo, sí, que hay una propuesta de parte de Cris Morena para este nuevo proyecto, pero que todavía no hay nada cerrado. Pero claro, hay data, como que ya rechazó algunas ofertas. Por ejemplo, la de Kike Estebanés. Ah, vos decís. Kike Estebanés lo convocó para la nueva tira del 2013, pero Peter habría dicho que no, por considerar el proyecto de Cris Morena. O sea que le dio más prioridad al proyecto de Cris Morena. Exactamente, es lo que se estaría diciendo por estas horas, ¿viste? Tenemos, es plata calentita. Recién salida del horno. Así que vamos a ver si podemos ver a Peter en una nueva ficción de Cris. Sí. Estaría buenísimo, de nuevo verlo ahí, Chico Cris. Y claro, además del Chico Cris, que ya creció el Chico Cris, ¿no? Ya bastante grandecito está el Chico Cris. Claro, estaría como tomando el lugar de Nico Vázquez, por decirte de alguna forma. Claro, de primer actor. Claro, totalmente. Así que totalmente. Totalmente. Ojalá que se venga Peter para Cris Morena en el 2013. Vamos todavía con Cris. Bueno, muy bien. Ya estamos llegando al final. Estamos prácticamente en el 7. Estamos llegando. Bueno, hay mensajes de los chicos que están del otro lado. Sí, está por ejemplo acá en el chat, que sigue dormida la gente. Dice Cindy Ortiz, nos dice: siempre los aguantaré, los adoro, son geniales y siempre estaré con ustedes. Vamos todavía, Cindy Ortiz, muchísimas gracias, muy buena la onda. Gracias. ¿Ahí tenés algo en Twitter, vos? Sí, por supuesto, acá los chicos. Sara Piñana, como siempre, nos está bancando y dice: son unos genios, no cambian. Gracias. Vamos a ver si seguimos entonces en este. Entonces la gente nos banca, vamos a tener que seguir. Totalmente. Se viene, te digo, a ver, ya tenemos nueva fecha para nuevo especial. El próximo domingo. Próximo domingo, sí, señor. Agenda de lone, chicos, vamos. Próximo domingo. 2 de diciembre, ya empezamos diciembre con todo. 2 de diciembre. Especial dedicado a Gastón Dalmau, que se lo merece. Finalmente. Se lo merece por el cumpleaños, porque encima no le pegamos nosotros. No la pegamos, pero bueno, bien atrasado, pero va igualmente el especial de Gastón Dalmau. Y se viene también el de Nico. No, el de Nico ya lo hicimos. No, el de Nico ya lo hicimos el viernes pasado. Sí, el de Roche también, así que vamos por el de Peter. El de Lali también. Que muchas chicas están esperando el especial de Peter. Totalmente, el año pasado fue un... Salió muy Mirtha Legrand, pero bueno, importa. Sí, salió medio Mirtha Legrand. Pero muy pronto se viene el de Peter, estamos escuchando Estoy Vivo en estos momentos. Así que sí, se viene muy prontito. Este tema va a estar sonando en el especial de Peter. Pero olvídate, totalmente, totalmente. Oh, totalmente. Totalmente, bueno, tenemos más mensajitos también. Acá la nueva serie será pasada por Shoops Perú, dice Petty Believer. No sabemos, hasta ahora es Telefe solamente la que claro, está transmitiendo. Sí. Hablando de Shoops, la programación de lunes a viernes es espectacular a partir de las 6 de la tarde, muy bueno. Shoops.tv se pueden meter y allí desde cualquier parte lo pueden ver. En Argentina al final llegó Shoops. Llegó a Argentina, claro que sí, estamos contentos todos los fanáticos de Shoops, de la serie de Chris, muy bueno, muy la bien, verdad. Muy bueno. Bueno, estamos llegando así, final. ¿Ah? Estamos llegando al final. Así que nos estamos despidiendo ya finalmente hasta el próximo viernes. El domingo entonces te encuentro a las 4 de la tarde para el especial. Sí, el próximo viernes, entonces el especial domingo. Próximo domingo a las 4 de la tarde el especial de Gastón y el viernes nos reencontramos, por supuesto. Y el viernes nos encontramos con todas las novedades de la semana. Con todo lo de siempre y le esperamos a Gaviota a ver si está. A ver si Gaviota viene, se digna a venir. A ver si llega. ¿Tenés algunos chicos? Nombrá a ver algunos de los chicos que ha estado ahí participando y ya nos estamos despidiendo. Sí, bueno, estaba Flor Tinática, Cindy Ortiz, Sofía del Castillo, Juanpi, que siempre está presente, gracias Juanpi, Franco, Micaela, Blerona, mucha gente ha estado participando. Todo ello, muchísimas gracias, de verdad. Lo hemos pasado lindo. Muy bien, aguante. Sara Piñana nos están pidiendo ya el especial de Peter. Va a haber entrevista, off a Peter, por supuesto, como siempre. Claro que sí, siempre, todo off. Totalmente. Clásicos de Peter. Un besito también para Patty Believer, para Juanpi, que ya le dijiste vos, para Pela la Liter, que hace mucho que no aparecía Pela la Liter. Todavía apareció. ¿Qué andaba haciendo? Wow. Ah, vamos, ¿dónde estuviste? Por supuesto, para Cindy, para Masi, para todos los que han estado y nos han acompañado en esta tarde. Una tarde que la hemos pasado espectacular junto con la mejor compañía que son ustedes, chicos. Por supuesto. Y síganos en diciembre porque se vienen los especiales que ya dijimos, el de graduados y se viene el ranking final del 2012. El ranking final que va a abarcar todos los temas del momento y obviamente Teenager y toda la serie de Chris Moreno. Vamos a ver, van a tener que votar los chicos. Claro, sí, pero hay mucho para votar y los chicos de todo de Chris van a estar poniendo el post. Exactamente, en el post van a poder votar día a día todos los temas. Todos los días y todas las veces que quieran, obviamente. Exactamente. Bueno. Además, hablando de todo de Chris, una sección, digamos, que me gusta a mí, es el momento Casi Ángeles. Por supuesto, lo recomendamos. Tododechris.net se pueden meter y ven los momentos cada día de Casi Ángeles. Eligen los chicos un momento. Muy buen momento y la forma que los relatan y los videos y las escenas son espectaculares, la verdad. Muy buen trabajo hacen los chicos en la sección Momento Casi Ángeles. Muy buen trabajo. Que se viene hoy domingo también hay Momento Casi Ángeles, www.tododecris.net. Ahora sí, momento de despedida, Lucas, hasta bueno, el viernes. Me quedé sin aire, pero bueno. Bueno, será, chicos, gracias. Yo ya nombré y quiero agradecer simplemente a todos los que han estado escuchando. Yo lo voy a encontrar el próximo viernes a las 4 de la tarde. Que tengan una buena semana, sean felices, vivan la vida. Que la única que tenemos, chau, y hasta el viernes a las 4 de la tarde, nos vemos, chau chau. Por supuesto, como dijo Lucas, el viernes a las 4 aquí en Revolución Team con todas las ficciones de la semana y con toda la música del momento. Próximo, obvio. Próximo domingo especial de Gastón Dalmau, nos vamos a reencontrar. Vivan la vida intensamente, minuto a minuto, segundo a segundo, nos reencontramos, Revolución Team, viernes a las 4, ¿sí Lucas? Sí, el viernes a las 4 de la tarde. Te espero, entonces esto fue Revolución Team, adiós. Chau chau. Si yo supiera cómo hacer para que me mires una sola vez, sería tu chico ideal y te amaría.